Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Hola, qué gusto tenerte una vez más con nosotros. Tus amigos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro te damos la más cordial bienvenida a este tu espacio de cultura, arte y motivación, Los colores de la oscuridad, el cual, por cierto, está cumpliendo su 52ª semana de programación. Y merced a ti, hemos cumplido un año completo de programación. Y ahora actualmente estamos con 3 emisiones semanales, los días viernes a las 14 horas y los domingos a las 16 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y puedes sintonizarnos a través de la frecuencia 940 de amplitud modulada o en www.casadelacultura.gov.es. Radio Online. Los domingos igualmente a las 18 horas puedes sintonizarnos en Radio Ecos, Ecos con K, en www.radioecos.com. Durante esta temporada hemos tenido la colaboración de los alumnos de la Escuela Manuel Quiroga en Tumbaco. Igualmente han estado con nosotros los alumnos del Club de Periodismo de la Escuela Ernesto Che Guevara y un grupo del Colegio Militar Eloy Alfaro. Esperamos que en el nuevo año escolar ellos puedan seguir siendo parte de Los colores de la oscuridad. En la Vía Láctea tendremos la presentación del escritor Lojano Ángel González, quien nos hablará de su primer libro, Inspiración Divina. En Rocío de Luna, justamente uno de los temas de Ángel González. En Azul Estrella Fugaz, una presentación más de leyendas e historias de mi ciudad. Y en el Portal del Arte tendremos la participación de José Ignacio Donoso, del Teatro Ensayo, que nos hablará acerca de las últimas presentaciones de este teatro. José Ignacio Donoso es además uno de los fundadores de este espacio de arte y cultura donde el teatro hace de las suyas. Por supuesto, tendremos la mejor música, canciones exclusivas escogidas solo para ti. Amigos, amigas, esto es Los colores de la oscuridad, dándote la más cordial bienvenida. Gracias. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de Los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Adivina Lina Adivinadora. ¿Qué tienen de similar un circo de tres pistas y tú? en que muestran tantos atractivos que francamente uno no acierta hacia dónde mirar. Un aporte de los colores de la oscuridad por la no violencia contra la mujer. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. La Vía Láctea cuenta ahora con un gran personaje. Estamos con un escritor de Loja, Ángel González, quien está preparando la presentación de su libro Inspiración Divina. Bienvenido, Ángel, y gracias por haber aceptado esta invitación. Amigas, amigos, Radio Escuchas, un cordial saludo para ustedes y para quienes componen este brillante medio de comunicación, Casa de la Cultura, por cierto, y agradecerte a ti, Alejandro. La presentación del libro, comento para la ciudadanía, ya se llevó a cabo el 7 de agosto en la ciudad de Loja, Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo Loja, por cierto. Lo que estamos haciendo ahora es pidiéndole, por favor, a la Casa de la Cultura, núcleo Quito, que también nos ayude con una de las salas para hacer un evento y dar un recital poético sobre lo mencionado, es decir, el libro con el título Inspiración Divina, poesía mística, algo elegante para sensibilizar el alma. Cuéntanos, Ángel, que cómo estuvo ese evento en Loja, cómo recibió la gente y cómo piensas tú que puedes ampliar esos horizontes para Inspiración Divina. Debo agradecer cordialmente a los personeros de la Casa de la Cultura Núcleo Loja, precisamente en la dirección del doctor E. Paladines y en la gran coordinación, excelente coordinación del licenciado Julio Espinosa, quien prácticamente nos dio todo el aval para que la presentación y el lanzamiento, ¿sí?, el día 7 de agosto sea realmente un éxito. Sí, no voy a llamar éxito en cuanto a la venta, porque en todo caso eso poco a poco, ¿verdad? Pero sí una cordial atención que tuvimos por la ciudadanía lojana, inclusive el doctor Fausto Aguirre, catedrático de una de las más prestigiosas universidades del país y, por cierto, miembro de la Real Academia de la Lengua, fue quien hizo la presentación de la obra con un importante interrogatorio al cual me había sometido, y creo que, dando gracias a Dios, salí avante en las preguntas en cuanto a inspiración mística se refiere. Bueno, me alegro que hayas pasado esa prueba, pues, Ángel. Y mira, Inspiración Divina, tu primer libro. ¿Qué te llevó a escribirlo y cómo nació? ¿En qué te inspiraste para hacerlo? Bueno, supongo que en Dios, pero tu familia debe haber jugado un papel preponderante en este libro. La pregunta muy fundamental me hicieron en varios medios de comunicación y respondo igual. Hace 30 años aproximadamente tuve un accidente de tránsito. Ya estuve ciego en ese entonces, pero tuve otro mal, diría, ¿no es cierto? Un accidente de tránsito que me mantuvo por 30 días en uno de los hospitales de una de las casas de salud de esta ciudad, precisamente recuperándome, y pude darme cuenta que aquel instante, quizás ciego de mi vida, singularizar mi sentimiento fue posible. ¿Cómo? Dándome cuenta que el ser humano tiene una sola oportunidad para vivir y que dentro de esa oportunidad para vivir hay tantas otras que se generan dentro de la vida, y yo tuve una más, es decir, no me había muerto, no me había ido al barranco, sino que Dios me dio la posibilidad de seguir viviendo, y con ello creo que la gran posibilidad de singularizar mi sentimiento para contarle al mundo y decirle que Dios existe y que a Dios no solamente hay que decirle, como decimos todos los días, los seres humanos de pronto al amanecer o de pronto cuando tenemos algún problema decimos, Dios mío, ayúdame. Algo más hay que decirle a él, y con ello me puse un día a escribir. Por ejemplo, tengo algunos poemas con el título que dice, uno dice, por ejemplo, a la cita, otro dice carta a Jesús, otro dice Jesús, otro dice, bueno, acá tenemos 27 poemas, le cuento, en el libro de Inspiración Divina, más un audio con 16 poemas de esa colección de los 27, que el mundo entero puede escucharlo en momentos de abatimiento, en momentos de agobio, en momentos de cansancio físico, inclusive, ¿Qué tal si cierra los ojos, pone el CD en el computador o en el equipo y escucha tranquilamente poesía mística, que va a ser realmente medicina natural, medicina espiritual? Sí, Quitos esperará pues por la presentación de este libro, y ya que ahora, a pesar de que no puedas ver con tus ojos físicos, lo estás haciendo con tus ojos espirituales, tal como lo hacen Los Colores de la Oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, diciéndole a la gente que la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Y tú, a pesar de la invidencia, estás alcanzando un sueño. Ya lo hiciste en Loja, lo vas a hacer ahora en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y te doy pues los mejores augurios para que ese libro llegue al público, llegue al corazón de la gente con ese mensaje. Y hablando de mensajes, ¿qué te parece si le dejamos un mensaje a esos jóvenes escritores, a esos jóvenes artistas que anhelan alcanzar el éxito, anhelan presentar sus obras? Yo pienso que tu mensaje vendrá muy bien a sus corazones. Creo que quizá con un pequeño párrafo de uno de los poemas que dice Dios mío, precisamente dice Dios mío, y pidiéndole paz, pidiéndole, no sé si misericordia, pero yo creo que mucha comprensión al Señor. Y antes de aquello, sin identificarme con religión alguna, porque también me preguntaron aquello, contesté que simplemente, y les digo una vez más, simplemente creo en Dios. En cualquier lugar donde me encuentre, siempre pensaré que alguien existe sobre nosotros, y ese alguien se llama Dios. El poema en un primer párrafo, dice lo siguiente: dame toda la fe para quererte, y dame todo cuanto tu voluntad quiere brindarme. Hazme sencillo, humilde, sin rencores, para que en tu pecho no exista sinsabores. Imitar quiero de tu bondad las alabanzas, para que mi alma no sumerja en la ignorancia. Señor, confieso tengo la esperanza que algún día me guardes en tu estancia. Olvidar que eres mi padre, eso nunca, que la distancia la amistad no trunca. Sé bien que ella se ha ido y estás triste, pero no olvides que aquí dentro existe. Señor, dame todo lo que yo no puedo darte, paz y amor es lo que ansío. Si de tus soles fulgor impregnas en mi frente, te aseguro mi bien, que calmarás mi hastío. El poema es mucho más, algún momento con el espacio de tiempo, compañeros, compartiremos un hermoso recital, pero por hoy el mensaje es justamente esto: pedirle paz, pedirle paciencia, pedirle comprensión al Señor. En cualquier lugar es algo fundamental. Y a ustedes jóvenes, niños, adultos, no crean que el tiempo se ha terminado. Hay un valiosísimo espacio de tiempo, valga la redundancia, el cual puede ser sumamente útil si ustedes lo aprovechan en su máximo esplendor. Gracias. Ángel, muchas gracias. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más que un desahogo. cada nota tocada, en el olor de tu almohada, es que yo ya no sé cómo se vive así, sin tenerte a mi lado, sin saber más de ti. Adivina, linda adivinadora. Tú, ¿en qué te asemejas al mágico París? En que los dos tienen el don de inspirar las más bellas obras de arte. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Lo que ocurrió aquella tarde, después de otra jornada, por no acudir a la cita, solo me impuse el castigo. Lo que ocurrió aquella tarde, por negarle al Creador. La cita quedó fallida, ella sin mi despedida. La oración que al Ser Supremo invocábamos los tres, en esa noche quedó trunca, olvidada como nunca. Lo que ocurrió aquella tarde, o quizá en la misma noche, por creer en mis amigos desconociéndole a Dios. Pensé que no me faltaba, creí que todo tenía, mas la plegaria planeada, reunión de aquella noche, Dios no escuchó en sus oídos. Fue otra larga jornada, y casi pensando en nada más que en la fama anhelada, tropecé con el mandato que me propuse hace rato. Me quedé con mis amigos, mejor dicho, compañeros o quizá mis conocidos. Con un buen vino servido en la mesa por mi amigo, creí sentirme divino ignorando mi camino. Dios liberó mi destino y dejándome tranquilo, escogí lo más indigno. Me embriagué hasta perderme, me refugié sin cuidarme. Y Johnson y Magdalena y la oración preparada, aguardándome quedaron, mas otros me inconscienciaron. Lo que ocurrió aquella tarde, o tal vez la misma noche, ellas guardaron mi lecho, Dios quedó el pecho deshecho. Mas, olvidando aquel trecho, vuelvo a Dios por lo que he hecho. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la Primera Radio Pública Cultural del País. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Dios, si tuviera el don de ver. Estera, no hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Amigos, amigas, Los Colores de la Oscuridad se precia de tener un gran personaje. Un integrante del teatro ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y más que nada un personaje de historia del teatro ensayo. Estamos con José Ignacio Donoso, a quien le damos la más cordial bienvenida y agradecemos por haber aceptado esta invitación. Muy buenos días, muchas gracias Javier, estoy muy honrado y muy satisfecho de poder estar compartiendo este tiempo contigo y con el programa. José Ignacio, uno de los fundadores del teatro ensayo, ¿verdad? Sí, uno de los fundadores y de los pocos que quedan. Sí. Yo estudié en la Escuela de Arte Dramático que entonces se abrió, y los estudiantes que egresábamos de la Escuela de Arte Dramático, que entonces dirigía Fabio Pacchioni, pasamos a formar parte del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Qué fascinante! Y actualmente, pues, el Teatro Ensayo realiza una gran actividad, y como tal, pues, recientemente hicieron también parte de aquí de los 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana una serie de presentaciones. Por supuesto, no solo para celebrar los 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también para celebrar nuestro propio cumpleaños. ¡Qué bien! ¿Cuántos años? El Teatro Ensayo tiene 51 años de labor ininterrumpida. ¡Qué bien! Razón por la cual hemos inaugurado también en el Museo de Arte Colonial una muestra que no solo cuenta la historia del Teatro Ensayo a través de gráficos, de películas, de elementos de nuestra historia, sino también que permite al público ver y tocar los instrumentos del teatro. Por ejemplo, los vestuarios que nosotros hemos utilizado, vestuario de muchas épocas, trajes, sombreros, zapatos, máscaras, y también hacer una revisión de los programas de mano, de todo lo que forma parte del día a día de nuestro grupo de teatro. ¡Qué fascinante! ¿Y el público cómo recibió este trabajo del Teatro Ensayo durante estos 3 días de presentación? El grupo ha disfrutado mucho. A veces la gente piensa que las obras del Teatro Ensayo son unas obras un poco seriotas e intelectuales. Y hay de todo, en verdad. Nosotros tenemos obras dramáticas, pero también hacemos comedia. Hemos hecho teatro de todas las épocas, desde la historia muy antigua hasta lo más contemporáneo. Por eso somos un teatro ensayo. Un teatro ensayo significa experimental, experimentar, jugar. Claro que sí, siempre tratando de encontrar cosas nuevas, expresiones distintas para llegar a la gente justamente y tomar las vivencias del público, de los personajes, de la historia de nuestra nación, pues para ponerlos ahí en escena. Pero José Ignacio, ¿hacia dónde diriges tu trabajo? Ahora que ya formas parte del Teatro Ensayo durante tanto tiempo, ¿piensas continuar así o tienes sueños que quieren llevarte más lejos? Un gran sueño. Hasta ahora no había tenido yo la oportunidad de dirigir una obra del Teatro Ensayo, pero esta vez me han dado ese espacio. Estamos en pleno montaje de una obra que se va a estrenar en septiembre. Esta es una primicia. ¡Qué bien! En septiembre, el 22 de septiembre, vamos a estrenar el Popol Vuh, las antiguas historias de los maya quichés, en una versión teatralizada de esa magnífica historia precolombina. Entonces, estamos muy entusiasmados y trabajando intensamente para hacer un montaje que sea dirigido a todo tipo de público, desde los niños hasta los abuelos. Entonces, este sería el estreno de José Ignacio como director teatral, ¿verdad? No como director, como director del Teatro Ensayo, sí. Yo he dirigido obras antes, pero no con el grupo de Teatro Ensayo. Ah, qué bien, qué bien. Pues miren, el Popol Vuh en septiembre va a ser pues un espectáculo grandioso. Esa obra en escena, pues yo pienso que el público va a disfrutar mucho de este trabajo que están realizando, porque hasta ahora el público está muy contento con el trabajo que han realizado, sobre todo lo que hicieron últimamente, ¿verdad, José? Sí, la gente se ha divertido mucho. Las últimas presentaciones fueron intensas. Dimos 2 veces la obra El Decamerón, donde la gente se divierte muchísimo, con una obra de la picaresca del siglo XIV, de Giovanni Boccaccio. Y, por otro lado, en el museo presentamos Pluma de Ángel, que es una obra también entre divertida y dramática, que cuenta la historia de un hombre que anda por el mundo preguntando a quién le cree que una pluma que le entregaron en una semivigilia es de ángel. Por supuesto, le cuesta mucho trabajo que alguien le crea. Pero la promesa de ese ángel es que si alguien llegara a creerse eso, el mundo será diferente. Qué bien. Yo pienso que el futuro se abre esplendoroso, no solo para José Ignacio, para el Teatro Ensayo, y para todos aquellos que tienen un sueño. Los Colores de la Oscuridad les dice que no se desanimen, que luchen por esos sueños que ustedes tienen. Y quiero contarte, José Ignacio, que, bueno, ustedes acaban de celebrar con su trabajo los 71 años de la casa y los 51 del Teatro Ensayo. Pero te cuento que en este momento Los Colores de la Oscuridad está cumpliendo su programa número 52. Acaba de cumplir el año, pues, y mira, un tercer aniversario. Y gracias por haber estado aquí. Quisiera que les dejes un mensaje a esos jóvenes que tienen esos sueños, no solo en el teatro, en el arte, puede ser en distintas situaciones de la vida, distintas carreras, pero necesitan ese ánimo para alcanzar esos sueños, como tú estás alcanzando un sueño. Bravo, Javier. Como conversábamos al comienzo, antes de empezar el programa, ciertamente nadie en el mundo está libre de algún tipo de limitación. Y lo importante no es centrarse en ese punto, sino en el punto de superar, transponer de alguna manera, y no solo no dejarse vencer por eso, sino salir fortalecido de esa situación. Eso se llama resiliencia. Qué bien. Y pues ahí, amigos, amigas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, miren, el trabajo de Teatro Ensayo, José Ignacio Donoso nos acaba de transportar hacia ese mundo del teatro, de la dramatización. Y esperamos que en una próxima oportunidad nos pueda contar más de esa historia que lleva en su vida, de esa historia a través del entablado del teatro, y que nos traiga justamente esos sueños del Teatro Ensayo. Gracias, José Ignacio, y esperamos que vuelvas aquí a Los Colores de la Oscuridad. Que toda la vida es sueño, y los sueños son. Gracias, José. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Only sky. Imagine all the people. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué semejanza hay entre el peñón de Gibraltar y tu dulce recuerdo? En que a pesar del embate del tiempo y los elementos, permanecen firmes, imbatibles, majestuosos. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Reconstruir lo lo que el tiempo ha borrado en mí. Si alguna vez te amé, si ya no queda nada, si alguna vez te di lo que hoy solo son palabras, déjame recordar lo bueno que fue ayer. Déjame sentir que aún llenamos el mundo, tú y yo. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Azul, estrella fugaz, tu guía cultural. Esta emisora presenta Cuentos y leyendas de mi ciudad. Breves dramatizaciones que son parte de nuestra riqueza cultural, rescatadas a través de la radio para mantener vivo el civismo, el orgullo nacional y nuestra propia identidad. Bienvenidos a escuchar Cuentos y leyendas de mi ciudad. Hoy presentamos El Curipugli, adaptación para la radio del relato oral recogido en el proyecto Identidad Cultural de Huango Polo. Hola mis amigos, en esta oportunidad voy a contarles la leyenda de un sitio llamado Curipugyu, lugar secreto y sagrado, venerado por la comunidad aborigen de Huango Polo y que estaba ubicado cerca de la cima del Taita y Lalo. En cierta ocasión, cuando todavía faltaba tiempo para que el amanecer cubriera con su luz los campos sembrados de Lilalo, Jerónimo Casa se alistaba a salir de su choza. ¡Apúrate, ve Jerónimo! Tus amigos ya están afuera esperándote para que subas a Curipugyu. Así mismo estoy haciendo, María. Vos también. ¡Dame rápido el cucayo! Aquí está, ve. Tostadito, con quesito desmenuzado está. Papas cocinadas están. Pan y agua de raspadura también te doy, verás. ¡Pay, María, pay! ¡Pele! Ahora sí, corriendo me voy. El camino para llegar a Curipuyo, que significa Pozo de Oro, era largo y cansado. El sitio se encontraba cuesta arriba, casi en la cumbre del cerro. Tras cruzar bosques y quebradas, Jerónimo, que iba a la cabeza de un grupo de indígenas, alcanzó a divisar una gran roca que parecía crecer a la medida en que los hombres se acercaban. ¡Ve, Pascual! Mientras más nos acercamos a la cumbre del cerro, más grande parece esa roca, ¿no? Cierto es, Jerónimo. Así mismo es. Al pie de esta roca se encontraba un hueco grande que indicaba la entrada a una cueva, a la que todos ingresaron. Oscuro está, ve. Cuidado, te caigas. Ven para acá. Por aquí es el camino. El interior de esta gruta estaba formado por inmensas piedras con musgos y helechos que crecían por la humedad. A un lado, una mancha de luz delataba la existencia de un corto y zigzagueante túnel que los hombres cruzaron hasta desembocar en un gran pozo bordeado por una larga pendiente. Ahora sí. Ya llegamos. Sacarán un mago de edad. Sí, tenemos que trabajar duro. ¡Apuren, apuren! Tras presentar una reverencia respetuosa al sitio, todos se sumergieron en la pequeñísima laguna. Hundiendo sus brazos hasta el fondo, sacaban la tierra que iban cerniendo en grandes pedazos. Al rato, entre el oscuro lodo que iba perdiéndose a través del tamiz, aparecían los destellos de pequeñas pepitas doradas que los visitantes recogían en sus ponchos. Ve, Pascual, ¿cuántas pepitas cogiste? Bastantes, y todavía creo que hay más. ¿Apurarás? Verás que ya mismo tenemos que regresar. El sol había llegado a su cenit y anunciaba a Jerónimo que la hora del regreso había llegado. Con su preciosa carga a cuestas, todos retornaron a sus casas. Al día siguiente, emprenderían camino a Quito para aprovisionarse de víveres. Panela, manteca, pan de trigo, frutas, prendas de vestir y otras cosas que les hacían falta. De regreso a la comunidad, los hombres y sus familias realizaban una nueva visita al Curipuyo, esta vez para ofrendarle los alimentos obtenidos gracias al trueque realizado con el precioso metal regalado por la montaña. La comida era compartida y consumida por todos, y estaba acompañada por oraciones de agradecimiento al Taita Ilaló. ¡Oh, Taita Ilaló! Te damos gracias por el oro que nos has dado sacando de tus entrañas. Tu bondad y tu poder han vuelto a estar presentes en nuestra comunidad. Que el Todopoderoso Inti te pague por ayudarnos y protegernos. En honor a esta inmensa gratitud, los indígenas devolvían a las aguas del Curipuyo aquellas pepitas de oro que no habían cambiado y ofrendaban a la montaña. Un cuy negro asado, panes de trigo y chicha de jora, como muestras de agradecimiento por este regalo que, unido a su trabajo como tejedores de cerda de caballo, les permitía subsistir. Cierto día, en el que Jerónimo y María regresaban de Quito tras haber cambiado su oro por provisiones, fueron emboscados por un grupo de amenazantes españoles. ¡Quietos ahí! ¡No se muevan! ¡Si intentan algo, les volamos la cabeza, carajo! ¡Tú! ¿Cómo te llamas? Jerónimo Calla, me llamo. ¿Y quién es ella? María es, mi mujer. ¿Pero qué pasa, pues? ¿Por qué me quieres joder? Así que te llamas Jerónimo, ¿no? Entonces tú eres el indio que sabe dónde está el oro de la montaña. Yo no sé. ¿Cuál oro? Yo no sé nada. No me vengas con cuentos. Abajo en la pulpería nos dijeron que tú conocías el camino para llegar a Curipuyo, la laguna donde lavas el oro. Ya te dije que yo no sé nada. Entonces, tu mujer pagará tu mala memoria. A ver, amárrenla a este árbol y empiecen a azotarla. Espera, espera. Ella tampoco sabe nada. Mejor déjale que se vaya. ¡La María pobre! ¿Qué vas a ver? Aprovechando la situación y en un descuido de los asaltantes, María se escapó y huyó por el tupido bosque. Con seguridad pensaba Jerónimo que había sido el pulpero quien alertó a los españoles sobre el oro del cerro, despertando su ancestral e insaciable ambición. Este carajo pulpero ha de haber sido. Él les ha de haber avisado. Por su culpa estamos jodidos. No conformes con robar el oro a Jerónimo, los españoles le golpearon sin piedad, amenazándole con acabar con su existencia si no revelaba el sitio de donde obtenía el codiciado metal. Mientras tanto, María, presa de la desesperación, había logrado llegar a Huangopolo para pedir ayuda y avisar al gobernador sobre lo sucedido y sobre la ambición de los españoles. Después de breves momentos, el gobernador dio la orden para hacer sonar los churos y los cachos para convocar a toda la comunidad. Los malditos españoles ladrones han apresado a nuestro hermano Jerónimo. Están viniendo para robarnos del curipuyo. Pues Pascual, anda al cerro con algunos hombres para que tapen con piedras, palos y plantas la entrada de nuestro sagrado lugar. Los demás quédense conmigo, porque aquí les esperaremos, carajo. Cuando los españoles llegaron casi arrastrando al pobre Jerónimo, sucedió algo increíble. El gobernador, apocado ante la presencia de aquellos extraños, los recibió con muestras de amistad y complacencia y los guió hacia el lugar sagrado. Pero ¿cuál sería su sorpresa que al llegar... Pero si aquí estaba, pues... Aquí estaba el curipuyo. ¿Ya no está? Ha desaparecido. El taita y Lalo, ofendido por la actitud del gobernador y por la odiosa presencia de los blancos en sus dominios, se enfureció provocando una gran tempestad, con truenos, rayos y granizo. En ese momento, los españoles, atemorizados por aquella reacción de la naturaleza, huyeron despavoridos del lugar. Desde entonces, el curipuyo, el pozo de oro de la montaña, quedó guardado al cuidado del taita y Lalo, que hasta ahora se niega a revelar el secreto del sitio y la entrada donde está el tesoro. Escucharon cuentos y leyendas de mi ciudad. Historias pasadas que forman parte de nuestra riqueza cultural. Gracias por su atención y hasta el próximo programa. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Wow. You are the answer to my lonely prayer. You are an angel from above. I was so lonely till you came to me with the wonder of your love. I don't know how ever lived before. You are my life, my destiny. Oh, my darling, I love you so. You mean everything to me. If you should ever, ever go, never shine again. There would be teardrops in the sky. So hold me close and never let me go. And say our love will always be. Oh my darling, I love you so. Everything to me. So hold me close and never let regresamos con los colores de la oscuridad. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se parecen las cataratas del Niágara y tú? En que su conquista, a pesar del riesgo, es la más apasionante aventura que se pueda imaginar. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Amigos, amigas, estamos llegando al final de otro programa más de Los Colores de la Oscuridad. Como les decía, estamos cumpliendo un año en tu compañía, lo cual ha sido muy grato. La próxima semana estaremos trayendo más del arte, la cultura y la motivación. Los Colores de la Oscuridad espera tener tu compañía una vez más. Y Dios mediante, podremos celebrar este aniversario con la esperanza de que en el próximo año, la nueva temporada, podamos mejorar el trabajo. Los Colores de la Oscuridad, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y tu amigo Javier Alejandro, te decimos gracias por haber estado con nosotros. Todo este tiempo te lo debemos a ti, porque Los Colores de la Oscuridad nació justamente para eso, para decirte que tú eres esa persona importante, la cual puede alcanzar sus sueños, porque la única discapacidad que te impide hacerlo es la discapacidad de la voluntad. Y ahora, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, recordándote que puedes sintonizarnos una vez más el día domingo a las 16 horas en la frecuencia 940 de amplitud modulada o en www.casadelacultura.gov.es o en Radio Ecos a través de www.radioecos.com a las 18 horas el mismo día domingo. Te dejamos en compañía de este gran tema musical, una de las joyas de la música universal. Hasta la próxima semana, amigos. Se apodera de la ciudad y nos quedamos tú y yo jugando con el azar del amor. Sinceridad en tus ojos cuando miran así. Sinceridad es el nombre que encontré para ti. Noche se apodera de la ciudad y nos quedamos tú y yo jugando con el azar del amor. La misma sombra, el mismo viento que ayer, nuestra saliva juntó. Hoy no me quiso traer tu canción. Sinceridad en tus labios cuando besan así. Sinceridad es el nombre que encontré para ti. La misma sombra, el mismo viento que ayer, nuestras salidas juntó. Hoy no me quiso traer tu canción. Igual que un viejo trapecista sin red, igual que un barco sin mar, camino solo por el bulevar. Sinceridad en tu ausencia cuando callas así. Sinceridad es el nombre que encontré para ti. Igual